Código Q. Un programa dedicado al mundo de la banda ciudadana realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Hola, ¿qué tal? Os saludamos desde el programa 100 de Código Q, el espacio semanal dedicado a las noticias de la banda ciudadana que hacemos desde Canal San Roque Radio. Hemos recorrido un largo camino para llegar al programa número 100, desde que comenzáramos allá por 2009. Son 6 años de historias, noticias, entrevistas, artículos divulgativos, música y todo aquello interesante relacionado con la banda ciudadana. Hemos apoyado y conseguido la liberalización del uso de la CB y hemos contribuido a crear ambiente para hacer cacerías, QSO y otras actividades, dándole también difusión. Recomendamos en cada programa el uso del Canal 9 y os pedimos que emitáis este programa en vuestro canal de rueda habitual y a través de las redes sociales. Y vamos ya con las noticias de este programa número 100, un número redondo para quien os habla. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana. El Museo del Radio Aficionado CB ha entregado a otro instituto de la comarca del Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, una emisora y antena de banda ciudadana que en los próximos días podrá ser usada por parte de los alumnos del centro. Se trata del IES Carlos Cano, en la localidad de Los Barrios, que se suma así al IES Virgen de la Esperanza de La Línea, el IES Castilla del Pino en San Roque y el IES Ventura Morón en Algeciras. En concreto, se ha donado al centro una emisora President Jimmy 2, una fuente de alimentación y una antena President Aravali. La emisora de banda ciudadana quedará pues instalada permanentemente y servirá no ya solo como elemento de ocio entre los jóvenes, sino para que conozcan el uso de la radio y las posibilidades de la radioafición y la CB. Para ello, miembros de la Unión de Radioaficionados de Algeciras y de la Asociación Pro Museo CB ofrecieron una charla explicativa y demostración práctica de contactos de radio en el IES. Esta iniciativa es posible dado que desde hace 1 año y medio el uso de la banda ciudadana es libre en nuestro país y para el uso de una emisora de 40 canales homologada no se requiere ningún tipo de autorización administrativa ni de pago de tasa o licencia. El Club Calenín va a celebrar el día 27 de diciembre la segunda fiesta en el aire GOTA, Galeninos on the Air, una actividad en banda ciudadana mediante la que se anima a todos los más jóvenes a hablar por la emisora durante un par de horas. Se trata de hablar todos por la emisora de CB el día 27 de diciembre de 2015 entre las 11 y las 13 horas UTC, o lo que es lo mismo si vives en la Península Ibérica o Baleares, desde las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y si vives en Canarias desde las 11 a la 1. Se usarán los canales 35 para USB y 38 para AM. Aquellos aficionados adultos que consigan el contacto con el 50% de los socios del Club Galenín que estén en el aire, se les otorgará un diploma. Por ello, los organizadores hacen un llamamiento para que todos los CBistas colaboren con esta actividad y se alcance el mayor número de comunicados posibles. En el Campo de Gibraltar, la Asociación Pro Museo CB pone en marcha a primeros de año 2016 su quinta Liga de Cacerías del Zorro, organizando una cacería al mes. Las cacerías son gratuitas, incluyen tanto las que se realizan en vehículo como las que 2 veces al año se hacen a pie en el Pinar del Rey, y la entrega de premios se efectuará en la cena de radio del próximo año. Los chicos del Radio Club CB Henares han puesto en funcionamiento un nuevo radioenlace de CB en el canal 39 FM. De momento está en prueba, ya que no es la mejor ubicación, pero puede dar servicio a los colegas que estén por el corredor del Henares y quiera conectarse a la red CB VoIP. Y no podemos terminar de otra manera esta serie de programas haciéndote una par de peticiones: que hagas radio en CB dentro de los márgenes legales y que si tienes entre vuestros familiares y amigos niños a los que tengáis pensado hacer un regalo esta Navidad, no lo dudéis, regalarle una radio de CB o incluso una walkie PMR e iniciarlo así en el mundo de la comunicación sin hilo. Poned así vuestro granito de arena para promocionar la radioafición. Y para terminar este programa, este año y esta temporada, Belén López, Roberto Uceda, Juan Carrasco y Juan Pedro y José María Yagüe, que os habla, nos despedimos de ti con un poco de música relacionada con la CB. Felices fiestas, 7-3 y buena radio. Nos escuchamos. soy un radio aficionado, siempre feliz y contento, aunque muchos no me entiendan, pero yo sé bien mi cuento con mi guarache y mi radio. Siempre ando en los 11 metros. Yo siempre estoy transmitiendo, contactando con colegas. Lo malo es que los vecinos quieren tumbarme la antena porque me filtro en su tele. Y no pueden ver novelas. Soy 11 metrista y qué, yo no dejo de hacer radio. Si se agüitan los vecinos, ya tengo todo arreglado, me salgo para la calle a transmitir de mi carro. Yo no me salgo por miedo ni porque me han asustado. Al fin que traigo una chancla para escucharme en todos lados, ya sea en mi móvil pequeño o tal vez móvil pesado. Felicito a los colegas que le dan buen uso al radio, transmitiendo con respeto cuando hacen comunicados, no como esos hocicones que nomás están chupando. Quiero mandar mis cordiales a los brujos de los radios, que están siempre positivos para poder ayudarnos si se nos reintea una chancla o se nos quema algún radio. Compañeros de 11 metros, yo me paso a retirar. Ahí les dejo el QTC pa' que lo puedan pasar, que en el próximo convivio nos volvemos a mirar. Soy 11 metrista y qué, me despido antes de que hable. No quiero que nos critiquen si es que no entiende las claves y si alguno se molesta, que vaya Chihuahua un baile. Mike to you.